Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Resistencia Radio, a este programa que se llama Espiral, que hemos retomado este mes de agosto después de algunos meses de haber dejado todo un poco en pausa por un montón de nuevos proyectos, nuevas personas y nuevas ideas que llegaron a La Resistencia y también a La Espiral, y me da muchísimo gusto retomar de nuevo. Este es el tercer programa que retomamos en el del mes de agosto y ahora septiembre. El primero, para recordar un poco, fue sobre la colonia. Tuvimos de invitados a Pablo Rosado desde Madrid y a Bruna Casio desde Minas Gerais, de Brasil, y hablamos sobre esta perspectiva que teníamos un español, una brasileña y una mexicana sobre lo que conocemos como la conquista de América, que fue, y bueno, para quien quiera escucharlo, por ahí está. Y después tuvimos un programa en donde invitamos a Mercedes Alvarado, una mexicana, una escritora y poeta mexicana que habló muy bonito, que lee muy bonito, de hecho se ve que tiene experiencia leyendo sus poemas a la gente. Habló de literatura hecha por mujeres y de lo que escriben las, de qué escriben las mujeres mexicanas, y sobre todo de qué escribe la poesía, de qué trata la poesía mexicana de ahora. Por ahí, si se quieren dar, echarle un vistazo a los programas anteriores, estos han sido. Y en esta emisión quiero darle la bienvenida a este programa de Espiral. Ya lo tenía muchas ganas de hacerlo. Hoy estamos transmitiendo no desde Ciudad de México, sino desde la ciudad de Tula de Allende, en Hidalgo, en el centro de México, para quienes nos escuchen fuera del país. Y tenía muchas ganas de entrevistar a Jesús González, porque le he aprendido mucho, porque le tengo mucha admiración, respeto y cariño. Además, yo lo conocí por una de mis hermanas que trabajaron juntos en la estación de radio local aquí en Tula. Yo creo que fue eso de mis primeros acercamientos con la comunicación, con el periodismo. Yo acompañaba a mi hermana y estaba ahí Chucho, estaban en la cabina de radio, todavía estaban estas ultraconsolas gigantes, y ahí conocí a Jesús González. Es reportero, periodista local, y tiene un montón de historias que contar, y voy a tratar de sacarle toda la información posible, porque también me encantaría que hablara sobre un poco su vida, ¿no? Él casi se nos convierte en sacerdote. Pero bueno, Chucho, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar en el Espiral. Pues nada, preséntate, saluda al auditorio y háblanos un poco de ti. Gracias por la invitación, Erika. Yo creo que el que te admira soy yo. Siempre el aprender de jóvenes como tú, que se han preparado, que han trabajado en otros lados en cuestiones periodísticas, uno aprende mucho. Yo me considero más un periodista como de calle. Sí, me tocó estudiar la universidad hace algunos ayeres, comunicación, ciencias de la comunicación y filosofía, en un instituto en la Ciudad de México, donde había pertenecía a una congregación religiosa, se llama Sociedad San Pablo, que son religiosos que se dedican a llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Entonces ahí es una cuestión interesante, porque por un lado conocíamos la vida diaria de lo que sucedía en México y en el mundo, pero teníamos que darle un tinte religioso, ¿no? Después, con el tiempo, bueno, dejo la congregación y actualmente, bueno, soy periodista, reportero, comunicador, que ando en ocasiones en la calle reporteando, y que me gusta contar historias, que la gente hable, que la gente pueda dar a conocer su punto de vista. Alguna vez trabajamos juntos, incluso en una experiencia muy bonita en Centro Noticias Hidalgo, allá en Atotonilco de Tula, y aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes muchas cosas. Y en lo personal, actualmente trabajo en una estación de radio, que es una estación de radio comercial. Me toca coordinar el noticiero de las 2 de la tarde. Me toca ya la parte más como lo que en prensa escrita le podremos llamar la redacción, o el redactor, ¿no? El que revisa toda la información. Y a grandes rasgos, pues a veces salgo a reportear un poco, ya lo hago menos que años anteriores. Me preguntabas hace rato si soy comunicador, periodista. Soy locutor desde el 2000, Que además se nota, si pueden escuchar la voz de Chucho, no, es súper radiofónica. En el año 2000, anteriormente, cuando llega Vicente Fox al gobierno, quitan una ley, mejor dicho, quitan una norma que te daban tu certificado de locución. Actualmente, actualmente todo mundo agarra un micrófono y a través de un podcast o a través de Facebook o a través de muchas plataformas hacen comunicación. Sí. Hace muchos años, no muchos, como 20, 22, quienes hacíamos, queríamos aprender comunicación, teníamos que tener un permiso, una certificación por parte de la SEP para poder utilizar un micrófono. Y en el 2000 me certifico como locutor profesional. Yo estaba muy joven, no estoy tan grande, ¿no? En aquel entonces yo me dedicaba más a ser locutor radiofónico, presentar canciones gruperas, un poco también canciones románticas. Tuve grandes maestros como el doctor Salvador Camacho, un maestro de la comunicación aquí en la región, que hoy es director de una carrera en la Universidad Autónoma de aquí de Hidalgo. Después me dedico a estudiar y retomo el ambiente periodístico en el 2010, en un programa de deportes, que me permite en el 2011 ir a cubrir Juegos Panamericanos a Guadalajara. Anda, o sea, 10 años estuviste solo como locutor. Como locutor y preparándome, ¿no? Estudiando en la universidad y digamos que de los 18 a los 28 años, más o menos. Y ya en el 2010, regreso a la televisión, un canal local aquí de Tula, me dan la oportunidad de regresar ya en un tema deportivo. 2011 cubrimos Juegos Panamericanos y yo siempre he dicho que los medios de comunicación, cualquiera que sea, no importa si seas bueno o malo, cuando el dueño te quiere apagar, te apagan, ¿no? O sea, si seas mejor periodista, si seas el peor, cuando el dueño quiere que te vayas. Y en 2011 dejo la televisión de Tula. Y es cuando me incorporo a la radio de aquí de Tula, la radio comercial. Y ahí tenemos 10 años. 10 años cumplimos en este octubre de 2022, ya como reportero y ya hace 5 años como coordinador del noticiero de las 2 de la tarde. A grandes rasgos, esa es mi experiencia, donde también es que el periodista, y tú lo sabes, la verdad que la paga es muy poca a veces y tienes que tener varios trabajos, ¿no? En este lapso que te estoy platicando, también en el 2014, 2015 aproximadamente, me invitan como reportero de un diario estatal, Criterio. Ahí duré como 4 o 5 años. Cuando estaba un gran periodista que yo admiro mucho, Manuel Baeza, que actualmente es el director de, si no mal recuerdo, director de contenidos en Milenio, allá en Guadalajara. Un hombre que le aprendí mucho. Y también estábamos en un canal de televisión de Totonilco de Tula. Llegó un momento que trabajaba para televisión, para radio y prensa escrita, ¿verdad? Y por las noches vendía enchiladas, pues yo no me alcanzaba, ¿no? O sea, la verdad que hoy me preguntan algunas personas, ¿qué quieres estudiar o qué puedo estudiar? Le digo, estudia lo que quieras menos periodismo, ¿no? Porque no alcanzo. Hubo un político que incluso dijo, al periodista hay que matarlo de hambre, sí, ¿no? Y que además creo que Alito, que igual y ya son sus últimos días, ¿no? En el PRI, pero que además dolió tanto... O tuvo tanto eco porque es real. Es real. ¿Cómo se mata a los periodistas? De hambre. Cuando yo lo escuché dije, ¿cuánta razón tiene? Porque eso es exactamente lo que hace. Y además que los políticos ya lo saben, ¿no? Saben que esto sucede y saben que por ahí te pueden llegar, ¿no? Y tiene mucho que ver con la historia del periodismo en México y yo creo que a nivel mundial. El periodismo como una carrera profesional tiene muy poco, comparada con una licenciatura en Derecho, un ingeniero. Recordemos que los que hacían periodismo o los que llevaban la nota eran los fotógrafos. Sí. El fotógrafo, el que tomaba la foto de los 3 años en la iglesia o el que tomaba de los 15 años, era el mismo que en un accidente iba, tomaba el accidente y lo mandaba a los periódicos de antaño, ¿no? Ese es el periodismo original. Ya después se va de alguna forma tomando una estructura profesional, una estructura educativa, y ya actualmente hay una licenciatura en periodismo y ciencias de la comunicación, pero es una carrera muy corta, es una carrera, me refiero, muy joven, ¿no? Entonces yo quiero pensar que esta parte de profesionalizar al periodista es lo que más hace que nos podamos morir de hambre. ¿A qué me refiero? A que cualquiera puede ser periodista, cualquiera agarra un micrófono, cualquiera transmite en vivo, cualquiera quiere escribir y ya se hace periodista. A pesar de que hay alumnos que estudiaron 5 o 6 años, y que el rigor del periodismo deben de tenerlo, ¿no? O sea, y también porque hay un control sobre el periodismo, ¿no? Sobre la prensa escrita, la radio, la televisión. De pronto el ver programas como los tuyos, que hablamos de resistencia, ¿no? Que hablamos de poder decir lo que queremos, pues es complicado. Y la verdad que por eso trabajaba en varios medios. Y al final lo que mejor te va es que la gente te lo agradece, ¿no? El tener agradecimiento de la gente. Y pues actualmente ahí seguimos en radio, coordinando el noticiero, saliendo a reportear un poco y contando historias. Y para la gente que no... Este espiral es muy local, pero hay una razón, ¿no? Hay una razón porque a veces creemos, sobre todo quienes vivimos en Ciudad de México o quienes no viven en México como tal, creemos que todo lo que sucede en Ciudad de México es una muestra fidedigna de lo que sucede en todo el país, y no hay nada más equivocado que eso. Claro. Y es por eso que cuando fuera de México preguntan, es que ¿por qué hay tanta violencia contra los periodistas? Pues es que enfócate y mira un poco hacia provincia, cualquier otro estado que no sea Ciudad de México, y ahí está lo cabrón, sí. Ahí está lo difícil. ¿Por qué? Porque los sueldos son... O sea, si es en general bajo el sueldo de un periodista, si es que tiene un sueldo como tal, porque muchos son freelance y andan cobrando por trabajos, si lo complicado se vive también en Ciudad de México, fuera de Ciudad de México es 3, 4, 5 veces peor. Claro. Entonces, y sobre todo, a mí me interesa mucho, claro, hablar de la ciudad donde yo nací, porque yo siento... Con esto de las inundaciones, tenemos una zona arqueológica muy bonita, pero abandonada históricamente. También nosotros tampoco es que nos interesemos mucho en nuestra cultura. Yo siento, y mi teoría es que Tula es como, tiene como una maldición, ¿no? Tenemos un montón de cosas bien chingonas, tenemos a los toltecas como ancestros, pero parece que no existieron nunca, ¿no? Y parece que en la refinería de Petróleos Mexicanos, que vino aquí con la promesa de progreso, construyó toda una dinámica social de la que ahora no podemos escapar, y de que no tiene que ver nada con el dinero ni el progreso económico, porque al final... No tenemos una sala como tal cultural o colectivos o centros públicos, claro, donde los chicos puedan reunirse y hablar de esto, de lo que sea. Es difícil lograr esos espacios. Entonces quisiera, Chucho, que nos contaras, claro, un poco de cómo es ser reportero periodista en una región como esta. Sí, tú lo has explicado muy perfectamente este tema. Yo no quisiera coincidir contigo en el tema de la maldición. Yo amo Tula, yo me desvío por Tula, pero lo que dices es real, lo que tú comentas es real. Tula, yo creo que, bueno, no solamente Tula, todo el estado de Hidalgo. Sí. Hidalgo es un estado sumido en la pobreza en muchos sentidos, con muchos gobernantes que han robado demasiado o han robado mucho. Habrá que buscar un solo gobernante en Hidalgo que no haya robado o que no se haya hecho millonario durante su estancia como gobernador o como presidente municipal. Hidalgo ha sido muy saqueado, y aparte Hidalgo representa como producto interno bruto a nivel nacional menos de un 2%, entonces no le interesa a la federación, no le interesa al país a nivel nacional. No, pareciera que Hidalgo es un estado más ahí sumido en la pobreza, y a esto te enfrentas con grupos caciquiles, te enfrentas, sí, con grupos de poder. Te enfrentas con una sociedad, que tú lo acabas también de decir muy interesantemente, con una sociedad que no tiene identidad, ¿no? Decía Facundo Cabral, cuando hablaba de Argentina, decía que los viejos se creen europeos y los jóvenes se sienten norteamericanos. En el caso de Tula, los viejos se sienten los herederos de los toltecas y los jóvenes se sienten los grandes petroleros, ¿no? Porque los petroleros llegaron, y con todo respeto a muchos petroleros que quiero y aprecio, pero hay otros que llegaron a Tula y que creyeron que nos traían la civilización, ¿no? Uno de mis primeros altercados que yo tuve como periodista, y fue a través de las redes sociales, que una vez un regidor petrolero, cuando había el proyecto de poder pintar el kiosco municipal, poner la historia del pulque o del maguey, había un proyecto de hacer un mural. Este regidor petrolero dijo que era mejor tapar baches que fomentar la cultura, ¿no? Entonces, pues yo la verdad hice una crítica irónica, ¿no? Es decir, bueno, este hombre no sabe que los murales de Siqueiros en la Ciudad de México y todo eso se hizo porque la gente necesita cultura, no solamente tapar baches. Y entonces te enfrentas con eso, Erika, te enfrentas con un grupo de gente que se cree poderosa porque trabaja en Pemex o en CFE, y otro grupo como de gente económicamente hablando no tan bien, que prefiere, que está dividida la sociedad. Y por eso nos pasan tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Hablabas tú de la inundación, pero que no se nos olvide que en la región también hubo una explosión en Tlaulilpan, unos cuantos kilómetros. No se nos olvide que semanas antes, pobladores de una comunidad de aquí de Tula, de la zona de Santana, San Francisco Bojay, retuvieron a soldados. No se nos olvide que en la época de Enrique Peña Nieto, el huachicol era parte social de la gente y la gente lo veía como algo normal. Y tampoco se nos olvide hace muchos años lo que periodísticamente denominamos las muertas de Tula. Alrededor de 9 a 11 mujeres asesinadas en menos de 2 semanas. Y que los periodistas teníamos que platicar con la familia, dar a conocer hoy una muerta, mañana otra. Y que la autoridad no hacía nada. Que hoy encontrabas una muerta en San Pedro del Puyeca, me acuerdo mucho de este caso. Una chica que era de la zona de Zaragoza, la encontraron por la zona de San Pedro, una zona abandonada, y al otro día encuentran a otra, a Mónica Tecontero. Me prendí mucho el nombre de Mónica Tecontero porque Mónica era una chava que vino de la Ciudad de México a trabajar a Tula y la asesinaron, ¿no? Y después vinieron los papás y la tuvieron que reconocer. La gente de la región de Tula, particularmente, ya no quería salir en las noches. Se hablaba de un psicópata, se hablaban de tantas cosas. La autoridad en su mundo, la policía en su mundo, y teníamos que nosotros reportear este tipo de cosas. O sea, esto de la maldición que tú comentas no lo había pensado así, yo espero y no sea así, pero esta región ha sufrido mucho por todos esos temas, y reportear aquí en esta zona no es fácil, en el sentido que te encuentras con grupos de poder que te identifican, que saben quién eres, que saben por dónde estás. Yo creo una cosa, y lo voy a decir con todo respeto a mis compañeros reporteros, yo creo que nosotros nos hemos autocensurado porque sabemos quiénes son los poderosos y sabemos qué nos puede pasar y hemos preferido guardar silencio, también en medio de una sociedad que no quiere levantar la voz. Exacto. ¿No? También en medio de una sociedad que está ahí, que prefiere ver, ¿no? Que prefiere estar de espectador. Entonces dices, bueno, pues ánimo, no puede hacer más, pero es complicado, es complicado. La inundación igual vino a marcar mucho a Tula, pero estamos a unos días de cumplir un año. La ciudad sigue devastada, pareciera que no, pero apenas hace unos días me reuní con gente de una escuela secundaria que no les han apoyado. Otras calles están, los drenajes están muy mal, no les han dado todo lo que perdieron. Y otra cosa importante, dentro de esta historia que tú platicas, que la introducción me gustó mucho, también Tula empezó a sufrir mucho a raíz de que la Ciudad de México utilizó a Tula como el gran drenaje. Yo no sé quién era gobernador o quién era el presidente municipal que permitió que el río Tula se convirtiera en el gran drenaje de la Ciudad de México. Yo no sé por qué se permitió. A pesar de ello, también eso te permite reflexionar, Erika, en el decir, pues la sociedad le valió queso. También. ¿No? Yo soy muy poco de decir groserías en los micrófonos, así nos enseñaron a los antiguos, de que el micrófono se respete y no puede decir groserías, pero les valió queso, ¿no? Por no decir les valió lo que todos sabemos. Yo recuerdo que mi abuelo, nativo de San Marcos, una comunidad de Tula, nadaba en el río Tula, pescaba en el río Tula. El río Tula, que está por la zona del centro de la ciudad, porque Tula lo atraviesa un río, o sea, el río no está a la orilla. Lo atraviesa, o sea, Tula está atravesado por su río. Pero ese río era un lugar de naturaleza, era una cuestión viva. Yo no sé por qué se permitió que las aguas residuales de la Ciudad de México llegaran al río Tula, que al final acaba en lo que es, le llamamos la presa Endó. Uh-huh. Y que si avanzamos hacia la presa Endó, y si avanzamos hacia municipios como Tepetitlán, la zona de Chapantongo, particularmente Tepetitlán, el daño en materia de salud y ecológico es terrible. Pero quienes vivimos aquí nos damos cuenta que pareciera que a nadie le interesa, ¿no? Sí, hace poco me preguntaban en Ciudad de México si había estudios, si aquí conocíamos algún estudio científico que se haya hecho con respecto a la contaminación. Y yo dije, o sea, seguro que los hay, pero no tengo ni idea de la existencia. ¿Dónde de dónde están? Ajá, y si existen, antes de que existan o no los estudios, yo dije, claro, ¿por qué los que vivimos aquí no pensamos, oye, o sea, cada tanto, yo creo que cada tercer día ahí vas por la carretera entrando a Tula. Sí. Y se ve algún quemador de la refinería que está colapsando y que hay una nube negra. Sí. ¿No? Y si vas a la zona de Titalaquia, ves todo lo que deja la... ¿Cómo se llama? La de... ¿Cómo se llama esta...? La carbonera. La carbonera. Carbonera. Y todas las empresas que están ahí. ¿Y cómo es posible que lo hayamos normalizado tanto que en nuestras cabezas nunca está el cuestionarte cómo estarán tus pulmones, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que veo todos los días desde hace 20, 30, 40, 50 años en realidad ha mermado en mi salud? Claro. ¿Y por qué no lo sé? Sí, porque ¿no? también sucede que la gente que no tiene acceso a una vida digna, económicamente hablando, en materia educativa, lo último que le interesa es cómo está el ambiente. Claro. Le interesa salir a trabajar, le interesa llevar de comer a su casa, le interesa este tipo de cosas. ¿Por qué te comento esto? En el 2015-2016, no recuerdo la fecha, un medio para el cual trabajaba me pidió hacer una investigación sobre la contaminación de Tula. A través de una organización pude documentar en una comunidad de Pedro María Anaya, que es Tepetitlán, una comunidad que vivía donde estaba la presa Endo. Originalmente ahí vivían. Entonces esta gente la sacan de la presa Endo, de los terrenos donde actualmente está la presa, y los mandan y fundan esta nueva colonia que se llama Pedro María Anaya, ¿no? Y ahí viven. Y logré documentar en menos de cuatro o cinco cuadras, casos de cáncer de mama, cáncer de estómago, 10, 15 casos en 2, 3 cuadras. Sí, ese trabajo fue sorprendente porque recuerdo que entré a la casa, era una choza. La señora que tenía cáncer de mama estaba cocinando con leña y el papá de la señora me platicaba toda la historia, ¿no? De cómo los cambiaron de ese lugar. Y la señora murió apenas el año pasado, si no mal recuerdo. Y la señora me contaba pues que económicamente le fue muy mal. Su esposo era taxista, tuvieron que vender el taxi para que la señora pudiera darle quimioterapias en la Ciudad de México. Y entonces, como la señora iba a la Ciudad de México, al Hospital de Cancerología, la estadística marcaba que ella era de la Ciudad de México y no de Hidalgo. Entonces, los casos de cáncer que eran de Hidalgo los contaban allá. Ya entiendo. Entonces, el sector. Y entonces, no registraban. No registraba. O sea, no había un problema aquí. No había. En el papel. No había en el papel. Y la señora, me acuerdo, me queda muy clara su narrativa, que me decía: sí, los días viernes sale la combi y viene mi vecina que se llama tal, ella tiene cáncer de estómago. Mamá, ¿se acuerda de tal esquina? Ella le acaban de cáncer de mama. Vamos como 10 personas en la combi a la Ciudad de México a recibir las quimioterapias, ¿no? Porque en la región, hasta cuando es gobernador Francisco Olvera, en el 2015, crean el Hospital de Cancerología. Bueno, la unidad de cancerología que está aquí en Tula, que está a un costado del hospital, pero que no tiene especialistas, ¿no? No tiene especialistas de cáncer, ¿no? O sea, entonces actualmente lo utilizan como una zona para que quien esté enfermo, ahí les dan la habitación. Pero no hay una atención seria de lo que está pasando en Tula, en la región. Llamo Tula, Tepetitlán, Tepeji, Tlaulilpan. Y en esa misma época recuerdo que se logró documentar casos de problemas renales, de gente que se enfermaba. Yo te decía alguna vez, y alguna vez que trabajábamos, yo soy mucho de lo que me cuenta la gente. Uh-huh. Sí confío en los datos que da una secretaría, confío en datos que puede dar el INEGI, que pueden dar instituciones, pero lo que te cuenta la gente tiene mucha veracidad. Y entonces cuando vas al Seguro Social, cuando todavía no se inundaba, la doctora del Seguro Social te decía, que tú la conocías, ojalá pidas a través de transparencia cuánto ha aumentado los casos de insuficiencia renal en la región. 80-90%. Pero como tú lo decías y como te lo comentaba, la gente no dice nada. La gente está preocupada en otras cosas. La gente quiere comer todos los días, porque no todos son petroleros. Porque llega a la refinería y todo sube de costo en Tula, porque han de creer que todos somos refineros, ¿no? Y entonces lo que te cuesta en otro pueblo 20 pesos, en Tula te cuesta 40. Es otra realidad. Entonces es una región muy complicada desde hace muchos años, muy difícil. La inundación nos vino como poner un zape muy fuerte, que no nos acaba de despertar. Lo de Tlaulilpan también fue muy complicado, súper difícil. Pero en esta dinámica de pobreza, Erika, en esta dinámica de que la gente... No justifico a la gente, La gente compraba huachicol porque le salía más barato comprar eso, ¿no? Y la gente fue a por la gasolina ese día porque no tenían gasolina y porque tenían que trabajar. Y le surgía, fue cuando fue el desabasto, o sea, que no se nos olvide. Fue cuando en la época, en el 2000, si no mal recuerdo, en el 18, se viene el desabasto de gasolina. Porque Andrés Manuel entra en diciembre del 18 y el problema de Tamaulipas es en el 19, enero del 19. Sí. Él tenía 2 meses de haber entrado. Y se vivía un desabasto de gasolina con Enrique Peña Nieto, cuando sube el famoso gasolinazo, uh-huh. ¿no? Entonces, todo eso nos ha tocado reportear. Entonces, el reportero de la región, aquí hay grandes periodistas, yo admiro muchos, muchos compañeros, nos toca más estar contando historias de la gente, uh-huh. ¿no? Yo entiendo el periodismo que se hace en Ciudad de México, que se hace en otros lados, allá nos tocó estudiar, que a veces es un periodismo más de números fríos, ¿no? Sí. Datos precisos. Y yo les digo, pues los datos son fríos, y el sentir de la gente, ¿dónde está? Sí. Lo que vive la gente todos los días, ¿dónde está? Y al final de cuentas, esta autocensura que te platico, pues ha ayudado también que Hidalgo no tenga un solo periodista asesinado. Eso ha ayudado mucho. Creo que hay uno o dos periodistas que se atreven de pronto a sacar ciertas sí. cosas complicadas. Pero también no hemos hablado tanto de temas de narcotráfico, no hemos hablado tanto de temas que tengan que ver con grupos criminales como los Zetas. Y no porque no exista, sino por lo que tú dices. Sí. Porque han preferido el gremio de periodistas hidalguenses, por su seguridad, han preferido quedarse en la línea, ¿no? Claro. Que no es una decisión así gremial, sí, hay que aclararlo, ¿no? Claro. Es una decisión como que cuando le entras al periodismo, alguien agarra y te dice, oye, hay esta cuestión que no puedes tú tocarla, y yo como compañero te recomiendo que no lo hagas. Entonces pues, tú lo valoras. O cuando te amenazan, estas amenazas veladas, ¿no? Que no te están amenazando, pero te están advirtiendo. Hay un programa del Espiral que, si no lo escuchaste, Chucho, te lo voy a pasar, en donde entrevistamos a Axel Chávez. Sí, claro. Que es un gran periodista hidalguense de mi generación, que escribió un libro sobre la historia del Estado de Hidalgo, y ahí mete un montón de la clase política, que por cierto, mucha gente que él menciona en ese libro ahora fue del gabinete de Peña Nieto y están por ahí siendo captados a ver si pasa algo. Y a él, en ese programa, a mí me sorprendió mucho porque yo hablé con él y también con Marcos Vizcarra, que está en Sinaloa y que lo conocí en Ciudad de México. Yo hablaba con ellos en como tú y yo, en, sí. no habíamos trabajado juntos, contigo sí, pero hablábamos más de lo personal, cómo te va, cómo está tu esposa, cómo está tu familia, háblame de tu libro, bla, bla. Pero en ese programa nos sentamos y hablaron de las veces que habían sido amenazados. Claro. Y justo Marcos cuenta cuando por primera vez un secretario en Sinaloa le dice, oye, Marcos, tú ya te casaste, ¿no? Ya tienes esposa, ¿no? Ah, pues, ¿te vas a seguir dedicando a esto? Entonces Marcos, la primera vez que se lo dicen, se lo cuenta a su jefe, y Marcos se entera por primera vez, escucha esto de las amenazas veladas, ¿no? Claro. Y a Axel un montón de cosas. Entonces, uno piensa que las zonas calientes están en el norte, ¿no? Que matan periodistas en Veracruz, y sí, los matan. Pero hay otra forma de, o sea, esta forma de por eso está bien que lo aclararas. El hecho de que un periodista se autocensure es porque se está cuidando la vida, claro. Y a su familia, sí. Porque es por donde te llegan. Te preguntan por tu mamá, por tu esposa, por tu hijo, y ahí, ¿qué haces? ¿Lo publicas? ¿Lo dices? Pues evidentemente no. Sí. En Hidalgo, Hidalgo cuando toma fuerza como grupo político, Hidalgo, recordemos que desde Manuel Ángel Núñez Soto, que ya se aspiraba a la presidencia de la República, a ser candidato del PRI, los gobernantes hidalguenses sí de pronto amenazan, pero han procurado como que mantener a Hidalgo como un estado donde sí. No hay muertos, no hay periodistas muertos, ¿no? Lo que hacen ahora, no sé si te acuerdas tú, en la época de la Revolución, te censuraban a través de la venta del papel periódico, ¿no? Que no te lo vendía Gobernación. Ahora te censuran a través de las famosas, hay una cuestión, acuerdos económicos a ciertos medios, ¿no? Oye, te doy tanto, pero no digas esto, no digas aquello. Que a veces al periodista de a pie no le toca eso. Yo tuve una experiencia, de esto que te platico, de recién que llegué a la estación de radio a la que trabajo. Hay una empresa muy poderosa en la región, y no voy a decir el nombre porque es muy poderosa, ¿no? Que estuvo ligada a otra empresa brasileña, acusada de sobornos. Esta empresa de la región, es el dueño de esta empresa es muy amigo, parece que hasta compadre, de quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y a través de ellos lograron hacer mucho negocio en la refinería de Tula. Y se veía, se vio cómo fue creciendo esta empresa muy fuerte. Y en una ocasión, esta empresa, sin conocer lo que es la zona, no solamente Tula, sino Tezontepec, que son zonas bravas, que son zonas de campesinos que han tenido una lucha social durante muchos años, incluso tuvieron la revolución algunos de ellos, en una ocasión quiso pasar, usar un camino ejidal para que pasaran sus camiones y pudieran traer un material. Los campesinos o los ejidatarios dijeron que no. Esta empresa era tan poderosa que tenía lo que le llaman la policía blanca, su policía blanca, que son estos hombres armados que se hacen pasar por policías, pero que en realidad son grupos de choque que te obligan a hacer lo que ellos dicen. En esa ocasión yo recuerdo que reporteaba para el noticiero de las 6 de la tarde. Llegué yo a la redacción como a las 2 de la tarde y me hablaron que había un conflicto en Tezontepec, que un grupo de personas habían querido secuestrar al comisario de Gidal y que salió el pueblo. Estos policías blancos o estas personas mandadas no sabían lo fuerte que es Tezontepec como comunidad, no sabían que ahí son bravos y que la gente salió a defender a su comisario, ¿no? Y se enfrascaron en una serie de golpes. Y al final hicieron que la policía se fuera, o que esto no era la policía, estos grupos de choque se fueran. El comisario y su grupo de ejidatarios van y presentan una denuncia ante el Ministerio Público, me mandan llamar, voy, documento la información, hago el reportaje. Yo tenía que tener listo el reportaje a las 5 de la tarde. A las 4:15 suena mi teléfono, era gente de esa empresa que me dice: oiga, usted tiene información muy delicada de nosotros, nos puede perjudicar. ¿Cuánto quiere por no sacarla? ¿No? Entonces, como hay una dirección editorial, se platica y se pone sobre la mesa. Pasa esto. Y recuerdo que el director editorial era un viernes, me dijo: esta empresa es muy poderosa. Si sacamos la información, corre riesgo tu vida y tu familia. ¿La quieres sacar? Y esta parte que tú dices, ¿no? Claro. O sea, ¿qué hago? Los ejidatarios, por un lado, quieren denunciar, pero por otro lado es tanto el poder de estas personas que quedas en medio de un conflicto. Que después se puede dirimir, ¿eh? Y que después ya los ejidatarios y la empresa llegan a acuerdos, sí. Pero mientras tú ya quedaste, sí, en medio, ¿no? Al final se decidió no sacar, pero lo interesante de todo esto fue que pues tuvieron mi teléfono personal, sabían quién era yo. ¿De qué te habla? De una cuestión de coludidos entre los ministerios públicos en este momento con este tipo de empresas tan poderosas. Tú vas al ministerio público que quieres que te dé protección y es el que te pone. Es el que te señala, ¿no? Entonces, por eso es que, no de manera gremial, pero sí la gran mayoría de muchos periodistas sabemos con quién te debes meter y con quién no te debes de meter. ¿Por qué no haces un reportaje de los guachicoleros de tal forma? Porque sabes quiénes son y ellos saben quién eres tú. Ya, eso me lo han preguntado muchísimo. ¿Por qué en Hidalgo no se escribe más del guachicol? Sí. Me pasó una vez con un compañero que conocemos los dos, no voy a decir su nombre. Era director editorial de un medio para el cual trabajaba y sale en primera plana del Universal una nota sobre una empresa igual importante y me puso una regañiza. Y yo le dije: la nota que tú me estás pidiendo me la pagas en 100 pesos. Mi vida no vale eso. 100 pesos, Chucho. Sí, sí, hay notas que te pagan en 100 pesos. Y a medios estatales, imagínate, ¿no? Entonces no te vas a arriesgar a irte a meter a una zona donde sabes que venden esto, venden aquello, y por 100 pesos te vas a arriesgar. Entonces, ¿pero de 100 pesos son cuántos dólares? Yo creo que son 5. $5. Tomando en cuenta, sí, el dólar a 20 pesos. Sí, 4 euros y algo, sí, la nota. Sí, la nota. Si bien te va que te la paguen ese precio, porque hay otros medios que te la pagan hasta en 60 pesos. Sí, claro, sí, el periodismo en la región, en Hidalgo, está muy mal pagado. Son pocas empresas que te dan incluso seguro social, por ponerte un ejemplo. Incluso son pocas las empresas que te dan Infonavit, que te dan... Por eso el periodista lo matan de hambre. Y por eso el periodista prefiere andar de barbero con el político, con el presidente municipal, y que les suelte una lanita para poder comer o sobrevivir, ¿no? Y al final de cuentas, en muchas regiones del estado, hablando por Tula, es la región, hay periodistas muy capaces, hay periodistas que la verdad hacen una gran labor. Yo admiro mucho a mujeres como, por decir, Marlene Godínez, ¿no? Que es una maestra en periodismo, una mujer muy precisa al escribir, que y que lamentablemente en alguna ocasión un gobierno municipal, cuando estaba Jaime Allende de presidente, una campaña donde se metían con su persona, donde se metían con su integridad como mujer, y cuando decide denunciar junto con otro grupo de periodistas también afectados, van a la procuraduría, lo recibe el procurador, y la foto que se tomaron adentro del procurador ya la tenían en el municipio y se burlaron otra vez de ellos. Entonces, esta infamia de quienes gobiernan, pues es muy complicada, ¿no? En el decir, voy y denuncio y tú vas a ser el que me vas a poner. Entonces dices, pues mejor me autocensuro, ¿no? Mejor hablo de otras cosas, ¿no? Pero además, infamia de quienes gobiernan, y lo que repetimos últimamente, acaban de matar a un periodista, que fue ayer, sí, antier. Sí. Y una conversación que yo he tenido constantemente con mis amigos y compañeros es que la gente no va a cerrar una calle por los periodistas asesinados. O sea, la gente no sé cómo expresarlo, pero creo que no hay una conciencia del valor que tiene el periodismo. Claro. O sea, del valor que tiene que tú como reportero estés ahí en primera línea. Y si tú no me dices que está pasando eso y que alguien más no quiere que salga esa información, y que entonces, o sea, si tú no me dices todos esos ángulos, pues vamos a seguir con la venda en los ojos, que es, sí. Cuando yo hablo de la maldición, Chucho, es porque Hidalgo, para quienes no dimensionan mucho, está cerquísima de la Ciudad de México. Sí. No estamos, o sea, en autobús, en un lugar, en un día con un tráfico más o menos normal, llegas en 2 horas. Y eso ya es tardado, ¿no? Sí. Porque se supone que sin todo el tráfico tendrías que llegar en 1:30, 1:40. Estamos muy cerca de la Ciudad de México, de la capital. De Querétaro, de ciudades como muy desarrolladas, sí, pero sobre todo de la capital, que uno creería que, pues, de eso hablo cuando hablo también de la maldición, no solamente de lo que estamos sufriendo aquí históricamente porque no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, sino de la cercanía, y un poco tiene que ver con eso, que nos hemos convertido, al menos la ciudad, en el desagüe de la Ciudad de México, sí, y de pronto aquí vienen las empresas. Es como estamos tan cerca que no puedo evitar pensar en la frase de Díaz, ¿no? Que decía de tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica y tan lejos de Dios. Claro. Nosotros es lo mismo, pero estamos tan cerca de Ciudad de México y es un lodazal. Y algún día podríamos platicar que posiblemente esa maldición que tú comentas, pues tenga que ver con la parte histórica, ¿no? Recordemos que aquí en Hidalgo, bueno, en Tula, la gran ciudad, la gran Tolán, pues es donde, según los conocedores, pues emborracharon a Quetzalcóatl, ¿no? Esa historia tan conocida, que lo emborrachan y que supuestamente Quetzalcóatl, que era como, que era la serpiente plumada y que era el dios hecho hombre, pues se apena y se va y se esconde allá por Yucatán, ¿no? Allá aparece como otro personaje. Pero esta región tiene tantas cosas maravillosas que no se debió aprovechar. Posiblemente porque tengamos esa maldición que tú platicas, ¿no? Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero regresando al tema periodístico y de reporteros, una vez me hicieron el favor de invitarme a dar una charla justamente de esto a la Ciudad de México y decían, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Qué sientes tú el ir a reportear, por decir, cuando lo de Tlaulilpan? ¿A qué olía Tlaulilpan, no? Pues olía a muerte, olía a pobreza. Tú vas a muchas zonas de aquí, de Hidalgo, y hay mucha pobreza, aunque nos digan lo contrario. Compraron los terrenos de la refinería Bicentenario, la famosa barda de Don Calderón, y les pagaron a los secretarios mucho dinero, ¿no? Los secretarios empezaron a comprar maquinaria, hubo muchos secuestros, hubo muchos robos, hubo mucha gente que han matado, ¿no? Y seguimos ahí sin decir nada. Sí. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué, Chucho? Tú que has, Chucho, ha andado mucho en la calle, ha conocido a muchas personas de todo. Te has pateado toda la región, o sea, conoces a mucha gente, a veces a Chucho le llegan mensajes, ¿no? Directamente a tu celular de, oye, mire, está pasando esto, coméntalo, no sé qué, o sea, como esta función, que no existe tampoco un medio como tal en México que cumpla con eso, ¿no? De pronto son los reporteros de a pie los que cumplen la función, incluso que el gobierno no, de informar, ¿no? Sí. Lo que pasó en la inundación fue muy ilustrativo. ¿Tú por qué crees que sea esto? Yo no me lo explico y tal vez igual no lo he analizado, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos la...? O sea, ¿qué explicación te das a ti mismo, Chucho? Como periodista y como ciudadano de esta región, que a mí me sorprende mucho porque que tú digas que amas mucho a Tula y todo, porque yo no siento ese vínculo y me siento muy enojada constantemente, ¿no? Sí. Cuando vuelvo aquí es como, pero me siento enojada no solamente con mi ciudad, sino conmigo misma, porque soy parte de eso. Sí. Soy parte de toda la gente que critico y que no ha hecho absolutamente nada. Entonces me enojo aún más porque digo, ¿está el camino? ¿Se puede hacer algo en Tula? ¿Por qué crees tú? ¿Qué observas con toda esta experiencia que tienes? Yo digo que amo a Tula porque la gente de la región, la gente nativa de Tula es muy buena gente. Se ha contaminado con la llegada de otra forma de pensar, otra forma de actuar. Algún día también, si quieres, platicaremos del famoso El Corredor de las Caricias, ¿no? Que también, claro, o sea, claro. Entonces, otra forma de pensar. Pero explica un poco, Chucho, ¿por qué es El Corredor de las Caricias? Cuando llega la refinería de Tula y cuando llega la CFE, regularmente en estas grandes empresas trabajan hombres, pocas veces trabajan mujeres. Y regularmente cuando llegan estas empresas a la zona, incluso, si no mal recuerdo, la mayoría de petroleros no son nativos de Tula. Gente que llegó de Veracruz, que llegó de Tamaulipas, que llegó de Ciudad de México, particularmente la refinería de Azcapotzalco, que no tenía allá sus familias, que no tenía aquí en Tula sus familias, las tenía allá en estos estados. Y entonces, al estar solos, se va creando una zona de Tula que llena de prostíbulos. Y entonces, incluso hay un reportaje, no recuerdo quién compañero hizo ese reportaje, que tú llegabas a un de estos lugares con traje de petrolero y era sinónimo que tenías dinero, ¿no? Claro. El famoso color caqui que le nombramos, sí. ¿No? Entonces, yo lo que creo, por un lado, que no hay identidad. Los que llegaron de fuera nunca se sintieron identificados por Tula. Claro, no conocen la historia de Tula, no conocen lo maravilloso que es Tula, lo que fueron los toltecas, sí. Todo lo que representa estar en el centro de Tula, la energía que tiene Tula. Sí, hay una maldición, es cierto, y a lo mejor al final del programa voy a acabar convencido de esto que tú dices. Pero tú vas a comunidades de Tula, a localidades de Tula, donde la gente, si tiene dos tortillas, te da una. Porque también la gente nativa sabe compartir. La gente de los pueblos, la gente de las ciudades, y hablando del centro de Tula, que el famoso abolengo de las grandes familias, pues es otra cosa, ¿no? Sí, bien cabrón. Y de pronto, esa fue una experiencia personal más que periodística. En Tula hay dos colonias, que es la UHP, la Unidad de Habitación del Pemex, que es una colonia que les pusieron a los petroleros, y está a un costado de lo que conocemos como la 16 de Enero, o la Colonia del Tesoro, que es donde se ubica la zona arqueológica de Tula. Y entonces los petroleros son como intocables, ¿no? Ellos no pagan agua, por ponerte un ejemplo, porque se las da refinería, ahí en la OHP. Y la gente de la 6 de enero no se siente en confianza, nunca se sintieron vecinos, como que somos de mundos distintos. Tú, 16 de enero, eres la parte, no quisiera usar una palabra que se puedan ofender los amigos de la 6 de enero, porque tengo muchos amigos ahí, pero es como la parte pobre, vamos a decirla, ¿no? Y acá, en la OHP, somos los pudientes. Y tú reporteas en los dos lados y sientes una diferencia total. Total. No hay identidad. Y eso te provoca que la gente le dé miedo. No tenga el valor para denunciar las cosas. Hoy fui a entrevistar a una persona sobre los temas de la apertura de un puente y dijo una opinión muy interesante, pero me dijo, no me grabes. ¿Por qué no quiere que lo grabe? No, tengo problemas. Luego me voy a meter en problemas. O sea, la gente le da temor, o sea, la gente, al no sentir la identidad fuerte, pues le da guarda silencio. Apuéstale que las nuevas generaciones pues cada vez están más alejadas de la realidad, o ya se fueron y estudiaron en la Ciudad de México, a Pachuca. Exacto. Ya la realidad de lo que es Tula ya no es la misma, ¿no? Yo creo que es eso, la falta de identidad, la falta de querer a Tula, de saber lo que representa a Tula. Yo creo que esta maldición, tarde que temprano, pues tiene que parar, ¿no? Yo espero que se pare, porque sí es una tras otra, ¿eh? Pero es lo que iba a preguntarte, ¿crees que sí esté como, está el camino, está el campo como para que eso florezca? Porque yo conozco, tuve la oportunidad de trabajar desde casa un año, y estuve como reconectándome con amigos, y hay mucha gente que está haciendo música, por ejemplo, sí, a un nivel que tú dices, ¿por qué no están en las grandes academias, en los grandes grupos, talentosísima, que está haciendo música. Gente que pinta, gente que diseña, gente que escribe, y están como desperdigados, ¿sabes? O sea, sí, como que yo los conozco y de alguna manera todos nos conocemos, pero no confluimos. No hay un lugar, no hay un espacio, no, y tampoco creo que haya muchas ganas, claro, porque la mayoría de ellos se fue a estudiar fuera y nada más viene a ver a la familia y sí. De una que otra vez, pero sí, o sea, que no hay la identidad, no hay algo que nos una a todos, ¿no? ¿Crees que ahora con las nuevas generaciones, con todas estas cosas que nos han pasado horribles en la ciudad, en la región, las nuevas generaciones tengan el poder de cambiar esto? ¿Crees que está el terreno como para eso? Yo veo como un retroceso incluso, Veo hasta como un retroceso muy delicado. En el 2017, a través de un grupo de actores, no políticos, sino sociales y ambientalistas, se logró parar la obra del río Tula, ¿no? La primera vez. Y recuerdo que esa obra se paró porque yo caminaba por la zona de Jalpa. Hay una subida que le conocemos como, es un fraccionamiento Loma Bonita, y tú bajabas por ese fraccionamiento, que está Jalpa, atravesaba el río, y tú lograbas ver los árboles que estaban del otro lado, que era una colonia que se llama San Lorenzo, y veía los árboles. Y una vez bajando, un amigo me dice, mira, ¿cuántos árboles han cortado? Entonces me tuve que meter a hacer un reportaje ahí, porque había muchos árboles tirados en un campo de fútbol, muchos árboles tirados. Me acuerdo que me hice pasar esa vez por barbacollero, no como reportero, porque al final el reportero tiene que inventarse, sí, ¿no? Sí, y tiene que buscar cómo saca la información. Entonces me tuve que meter y decirle a los que estaban trabajando que ocupaba leña para mi barbacoa, ¿no? Y me dijeron, no, aquí hay un montón de leña y faltan como 4,000 árboles que van a quitar. Y vamos a cortar más porque es parte del proyecto, pero usted no se apure, el delegado aquí se los puede vender. Y recuerdo que tomo algunas fotos de los árboles ya derribados y en el periódico donde trabajaba lo ponen de portada y ponen ecocidio en Tula, ¿no? Y al otro día entrevisto al presidente municipal, un poquito molesto, me dice, es que lo que pusiste es muy exagerado. Y le dije, no, se van a cortar más de 1,000 árboles. Y me dice, bueno, yo no conozco el proyecto, es tema de Conagua. Al tercer día viene un funcionario de Conagua, lo entrevistamos y el hombre se atreve a decir que se van a quitar 6,000 árboles en Tula. Eso le costó el trabajo, a la semana lo corrieron al hombre, ¿no? Eso provocó que la sociedad de Tula se organizara, los más viejos, había pocos jóvenes, contado a los jóvenes, pero la gente grande de Tula se organizó y se hizo que se parara la obra en el 2017. Hoy la obra la están haciendo y siguen derribando árboles. Es una obra mal hecha y es muy parecida a la del 2017 y nadie levanta la voz, justificándose en la inundación del año pasado. Claro, es que... Pero la inundación del año pasado, y ojalá un día hagamos un programa, ya llevamos mucho tiempo, no fue por las lluvias, que no nos engañen. Pusieron a funcionar el túnel Emisor Oriente, que nunca lo habían puesto a funcionar, el famoso TEO. En la Ciudad de México existía el otro túnel, el Emisor Central, es el que siempre funcionaba. Y después ponen a funcionar el túnel Emisor Oriente, que trae más capacidad de agua y es lo que inunda Tula. Yo soy de los convencidos que Tula no se inundó, que Tula lo inundaron. ¿Y por qué te comento esto y por qué te lo puedo documentar? Porque días antes de la lluvia, una jovencita se cayó en la ciudad, en esa, si no mal recuerdo. Y apareció acá. Entonces, este choro mareador que les han dado ahora a mucha gente, también hay muchos intereses económicos, que les han dicho que tú las inundó por las lluvias, pues es una gran mentira, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, es que si no dejamos que hagan la obra, nos vamos a volver a inundar. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y de alguna manera están hasta agradeciendo lo que están, ¿no?, haciendo. Entonces también hay temor, han metido temor en la gente, han metido mucho miedo. La gente dice, si no hacemos las obras, te vas a inundar otra vez. Y la gente que perdió todo, y no solamente cuando hablamos de todo, no hablamos de una cuestión de muebles, hablamos de una cuestión de una vida, ¿no? De un álbum fotográfico, a lo mejor para alguien es insignificante, pero para muchas familias de Tula era su vida entera. Los recuerdos de familia, todo, se lo llevó el agua, se lo llevó la mugre y se lo llevó la porquería que venía de la Ciudad de México. Que es lo peor, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí y limpiar algunas casas, era increíble, parecía, o sea, la textura, verlo, duele mucho, ¿sabes? Porque no era agua puerca nada más. No. Era un material que mucha gente también se enfermó, o sea... Era la suciedad de la Ciudad de México. Era la suciedad, pero la suciedad de la suciedad, sí. Era aceitoso, la textura, y tal vez alguna gente lo encuentre exagerado y está hablando de texturas. Es que cuando ves que no solamente lo perdiste toda tu vida, todos tus muebles, todo tu patrimonio, incluso algún pariente querido, algún perrito, alguna lo que sea, no solo se fue en el agua, se fue en la cochinada. Tiene mucho de si lo pones... metafóricamente, nos inundó la mierda de la mierda. No es metafóricamente. Es literalmente. O sea, es literal. Tú andabas en el centro de Tula y el aroma era insoportable, ¿no? Una experiencia que me pasó, porque el día de la inundación, yo vivo en una zona muy cercana a Cruz Azul, no en el centro de Tula, yo no pude bajar ese día de la inundación porque donde yo vivo hay una parte que se inunda. Entonces, pues la vida austera que tengo, pues no tengo un buen automóvil, entonces no podía llegar al centro de la ciudad. Me tuve que reincorporar hasta el otro día. Nadie me informaba nada ese día por la noche, a través de algunos mensajes que yo pude obtener de fuentes que tenemos de bomberos, de la policía municipal, pues estábamos informando a la gente. Pero recuerdo una vez limpiando una calle atrás del Seguro Social. Imagínate qué salió del Seguro Social, ¿no? Cuánta porquería pudo haber salido del Seguro Social. Y estábamos limpiando una calle y nos pidieron una pipa. La gente no se peleaba por las pipas, pero la gente se agandallaba las pipas, tenías que conseguir otra. Y llevábamos brigadas y de pronto una señora nos llevó de comer, una señora de Santana. Gente de veras muy, muy, muy dadivosa, gente muy de corazón. Y yo me cuidaba mucho en materia de salud. O sea, sí procuraba estar, pero siempre cuidándome, la verdad. Y la señora me ofreció un plato de comida. Y yo dije, voy a comer aquí en medio del lodo, ¿no? O sea, en medio de la mugre, olía a mugre. Pero también me puse a pensar, dije, hay familias que están comiendo todos los días así, ¿no? Ay, me pega mucho. O sea, hay familias que durante días comieron en medio de la porquería. Y al gobierno no le importa, ¿no? O sea, al gobierno no le interesa. El gobierno está preocupado por su obra, está preocupado por gastarse los millones de pesos en la obra del río Tula. A mí me pega mucho porque ver a la gente comiendo en medio de la porquería, tratando de salvar lo poco que tenían de sus casas, Erika. Era sorprendente, ¿no? ¿De dónde sacaban el valor, el coraje, ¿no? El carácter? Yo lo platico, ve cómo me pongo, ¿no? Y la gente logró salir adelante. Hoy Tula está de pie. O sea, le pese al gobierno que sea, hoy Tula está de pie. Hoy está trabajando la gente, está llevando de comer a sus casas. Ya se les olvidó, ¿no? Que la gente sufrió y sufrió mucho. Y esa vez me tuve que comer lo que me dio la señora, que recuerdo bien, era costillita de puerco con frijoles y arroz. Y te sabe riquísimo. Pero de pronto, como te lo decíamos hace rato, nos acostumbramos a comer en la porquería, ¿no? Uh-huh. Y fue un tema muy complicado. Se va a cumplir un año el 6 de septiembre. Y sigue habiendo muchas quejas, sigue habiendo escuelas que no han podido abrir. Sigue habiendo calles que están inhabilitadas. Sigue habiendo gente que no ha regresado a sus casas. Apenas estos días platicé con una familia de Manuel Doblado, un adulto mayor, que no ha podido regresar a sus casas, que el señor está desesperado porque es su casa, es su vida entera, ¿no? Y la autoridad está en un plan ahorita complicado, ¿no? Están esperando que llegue el nuevo gobernador, ven esperanza en el nuevo gobernador, ven esperanza en un cambio de régimen, porque hay un cambio de régimen, sí. Ven esperanza que algo pueda pasar. Y pues esperemos que sí, ¿no? Bueno, Chucho, tenemos que ir cerrando esta emisión y está aquí mi hermana Paola, a quien quiero darle también, saludarla, porque gracias a mi hermana Paola conocí a Chucho y también de alguna manera me acerqué a la radio porque ella trabajaba ahí, así que saluda, Paola, por favor. Damos saluda. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con un entrañable amigo de años y gusto verlo. Gusto también estar aquí con mi hermana compartiendo lo que ha logrado. Me da mucho gusto y pues saludos. Y para irnos con un poco más de alegría, cuenten alguna experiencia que hayan tenido. Es más, podríamos irnos con una canción, despedir este espiral. No, música, no, bueno, para la música. Cuéntenos cómo se conocieron, Chucho, que se divertían un montón poniendo canciones ahí en la estación. Era la época que me dedicaba más a la locución. La verdad que la vida conmigo ha sido complicada en el sentido que ser locutor es distinto a ser comunicador, sí. periodista particularmente. Ser locutor es una maravilla porque, como tú dices, pues Dios o la vida me dotó de una voz, parece aguardientosa, tú estás en radio y la gente te imagina, las mujeres te imaginan así, güero, de ojos verdes, ¿no? Y cuando te ven dices, tú eres Jesús González. Sí pasa eso, ¿no? Y eso nos pasaba. Entonces, con Pau estábamos en radio, en 89.3, una estación local. Presentábamos música de todo, ¿no? Un poquito. Ya hace un ratito. Hace un rato, no mucho. Bueno, tú estabas conmigo, ibas a visitarnos. Pero yo estaba en controles. Ella estaba en controles. Ella nos ayudaba en controles. A ella no le gustaba tanto la locución. Y la pasamos bastante a gusto, siempre una buena amistad. No le gustaba mucho la locución. Y es otra forma de... La locución es padrísima. A mí el medio que más me gusta es la radio, porque la gente puede imaginar, ¿no? Sí. Puede pensar. Hicimos televisión juntos contigo, Erika. Y la televisión es más pose, ¿no? Es más... Sí, totalmente. Es muy diferente, es otra cosa. Pero la radio es una maravilla. La radio es una maravilla. El que la gente te pueda escuchar de una manera, ya cuando te conocen dicen, ah, canijo, yo lo imaginaba güero y de ojos verdes, ¿no? No, pues agradezco mucho. Quería terminar un poco con esto. Ojalá que tengamos la oportunidad, Chucho, de hacer otro programa, de hacer, claro, por ejemplo, esto que... Hablaste de muchísimos temas y es evidente que te has pateado todos los barrios, toda la región y que has conocido mucha gente. Y es muy agradable y muy bonito poder platicar con gente así, gracias, ¿no? Y que te cuente, por eso insisto en la importancia del periodismo, claro, que tú tienes la capacidad de hablar, de poner las palabras las que son, ¿sabes? Hay mucha gente, no es que la gente no tenga voz, no me acuerdo quién, Yair Cabrera, este fotoperiodista de La Jornada que ha documentado muchas cosas alrededor del país, él decía, yo no es que le dé voz a la gente, la gente ya tiene su voz, pero estoy ahí con la cámara y capto el momento, ¿no? Yo creo que esa es la labor de los periodistas y creo que la gente, las nuevas generaciones, los más grandes, se tienen que dar cuenta del valor del periodismo. Claro. Yo creo que una señora, la señora que tenía cáncer de mama que nos contaste, la señora que te llevó ese plato de comida, no tendrían la facilidad de expresarse porque no les interesa y porque no es su tarea. Así es. Pero tú lo haces bien y tú haces que este tipo de testimonios nos lleguen y nos conmuevan y ojalá nos hagan hacer algo, nos hagan, claro, cambiar el chip. Esa es la tarea del periodismo. Sí. Sin tu voz, nos perderíamos de esos testimonios porque nosotros no andamos en la calle, ni mi hermana que es maestra, ni yo que soy periodista en otra ciudad. Yo no tengo acceso a eso a menos de que me esté revisando los periódicos locales de Tula, sí, o las, sí, redes sociales. Esa es la importancia del periodismo, que quienes están ahí con la gente bajo el sol, en una inundación, en una explosión tan potente y tan dolorosa como lo fue lo que pasó aquí, ustedes sí que nos pueden contar, sí, de primera mano lo que pasa, ¿no? Y narrado con las palabras que encuentran y para lo que se han dedicado. Así que yo quiero dejar como esta puerta abierta para que hagamos después, claro, desarrollemos alguno de los temas que dijiste, el de la inundación que se viene, podríamos hacer uno ahora que se cumple un año y salir y entrevistar a la gente, lo que tú quieras, Chucho, sí, esta, sí, es tu casa. Gracias. Y si algún día igual quieres hablar de algo un poco más, menos triste, menos complejo también, sí, hablar de canciones, tienes un montón de temas, así que gracias por estar en La, no, Resistencia, gracias, y en El Espiral, y no sé si quieras despedirte con algún mensaje, sí, para la gente que escuche. Corremos el riesgo los periodistas con la tecnología de que cada vez no se valore nuestro trabajo. Ahora todo el mundo agarra un teléfono y transmite en vivo, y el periodista, también la labor del periodista es, somos como cuando ciernes la harina, cuando ciernes la arena, ¿no? Y no porque queramos poner lo que queremos, pero también el periodista tiene la capacidad o los estudios, la formación de poder narrar la historia como debe ser narrada. Entonces corremos el riesgo de que todo mundo se diga periodista con el simple hecho de traer un teléfono, ¿no? Entonces se corre ese mucho riesgo. Y la otra es que en lo personal yo pocas veces accedo a una entrevista. La verdad, sí, porque el periodista debe contar la historia, el periodista no es el protagonista de la historia, no es la noticia, o sea, nosotros somos pasajeros, sí, nosotros tenemos que darle... El canal, ¿no? Somos el canal nada más, somos el medio nada más, entonces difícilmente accedo a una entrevista porque pues hay cosas más importantes que contar que la vida de, sí, un reportero, ¿no? Hay temas que se tienen que poner sobre la mesa y que la gente debe conocer. Y que nosotros tenemos que documentar y que tenemos que buscarle, caminarle, pero no somos la nota. Uh-huh. El periodista no es la nota. Ni el periodista es el más importante cuando entrevista. Y lamentablemente también caemos mucho en esas poses, ¿no? En esos bluffs de decir, yo soy el mejor periodista, soy, sí, el que mejor entrevista. Sí. A ver, espérate, ¿no? O sea, y siempre ha pasado. Entonces, yo te agradezco mucho esta invitación. Y decirle a la gente que al final de cuentas el periodista no cuenta una verdad, cuenta verdades, porque en una nota, en un hecho existen muchas verdades. Tú ves la vida de una manera, Paula ve de otra, y yo tengo que, como periodista, en una nota poner sus dos verdades. El periodista no dice una verdad, dice verdades, no hay una verdad absoluta. Y el periodista no es el juez de los hechos, ¿no? Fulano mató a Zutano. Yo no sé si es verdad Fulano mató a Zutano. Tú solamente consignas la nota, la das a conocer, pero no puedes acusar, ¿no? Y ojalá que las nuevas generaciones pues sigan haciendo periodismo, que caminen, que platiquen con la gente. Los datos duros sirven, sí sirven, pero son fríos. Y lo que te platica la gente te da otro sentido. Y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Chucho, y gracias a mi hermana Paola que estuvo aquí creyéndosela muy. como siempre. Muchas gracias a quienes escuchan esta espiral. Les agradecemos siempre su atención y su compañía. Pueden escuchar todos los programas anteriores en el link que está en la página de Resistencia Radio. Gracias. Yo soy Erika Rosete. Esto fue Espiral. Nos escuchamos el próximo capítulo.